Hola oyentes y amigos de Farco de todo el país. Queremos compartir con ustedes el mensaje que en conferencia de prensa dio el Comité de Crisis del barrio Padre Mujica en la parroquia Cristo Obrero, donde se pidió que se declare de inmediato la emergencia sanitaria, habitacional y alimenticia en la Villa 31. Esto acontece en repudio por las muertes de Ramona Medina y Víctor Giracoy, ambos referentes del barrio Padre Mujica, quienes desde el principio y ante el avance de la pandemia reclamaron públicamente por la falta de atención y la falta de agua durante más de 10 días, elemento indispensable para evitar los contagios. Varios compañeros del Comité de Crisis tomaron la palabra para hacer sentir su rechazo a la situación actual. Nosotros queremos que Ciudad se haga cargo y empiece a actuar responsablemente. Está claro, ya quedó, salió en todos los medios, que la instalación, toda la red interna del barrio la tenía que hacer la Ciudad de Buenos Aires, desde hace años, no en los últimos dos meses. Bueno, mirá, el tema de la infraestructura del agua es algo que venimos planteando desde que arrancó la urbanización en nuestro barrio. Sabemos que hubo 4 años de macrismo donde se hizo campaña con la urbanización de nuestro barrio, donde vimos a Diego Fernández en una entrevista en el 2018 decir que toda la infraestructura de agua, toda la infraestructura de cloaca y el tendido eléctrico iba a estar terminado para finales de ese año. Hoy en día estamos en el 2020 y durante una pandemia sale a la luz de que todas esas obras no se hicieron. Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de UTEP y referente nacional de la organización Los Pibes, sobre estas muertes tan dolorosas, mencionó que el desprecio hacia las barriadas populares termina por llevarse la vida de los compañeros. Después hay una actitud y una práctica cotidiana de un gobierno que deja la intemperie a los sectores más humildes de la Ciudad de Buenos Aires. Atiende a los barrios de millonarios, de ricos, y desatiende claramente las barriadas populares que están enfrentando la pandemia a costa de las capillas, de las iglesias, de los merenderos, de los comedores, de las organizaciones populares que están en los lugares. La presencia del Estado en esos barrios no está. La desidia y el abandono del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son la expresión más salvaje de desprecio por la vida humana. Por eso pedimos justicia por Ramona. Reportó para Farco, FM Riachuelo 100.9, desde el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.